Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. A cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Minutos pasan de las 9 de la mañana y este día fresco, esta ventolera, nos ha traído una feminista, que es la compañera Natacha Avellaneda. ¿Cómo estás, Nati? Hola, buen día. Te ha traído la fresca. Hermoso, los cerros no se ven de la neblina, de la lluvia. Sí. Lo único que espero que esté bien ese mural de Pelimercado. ¿Está bien? Bien. Porque cuando empezó a llover, claro, estuvimos pintando hasta la tarde y se largó a llover más a la nochecita, ¿viste? Entonces no sabíamos. De dar ese miedito. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a charlar en este día? Estuve muy indignada. Estuve muy indignada por la entrevista esta que dio la vicepresidenta en La Nación. Donde estuvo, bueno, qué vergüenza. Supongo que la han sí, leído. ¿Dónde? Esta mujer ha hecho cada declaración. Una peor que otra, digamos. Una peor que otra. Pero a raíz de eso dije, bueno, ¿qué le pasa a esta gente? Y es una pregunta que estamos analizando entre todos, toda esta violencia que se despertó en los antiderechos. Y analizando un poco de las palabras de esta mujer y de otras personas, ¿no? Que están en los lugares también de poder, como los diputados, y bueno, ahora esperando las declaraciones de senadores, entre ellos quienes representan a la provincia de La Rioja con respecto a la legalización del aborto, pero desde dónde se paran. ¿Y qué les causa tanta bronca? ¿Qué les causa tanta bronca? Una de las cosas, la principal, es que las mujeres decidamos. Y esto también el cuestionamiento a la idea sagrada de la maternidad. Entonces, se me ocurrió a investigar un poco y a hablar esto de qué es la maternidad obligatoria, de dónde viene esta mitología de la madre en nuestra cultura. Esa necesidad urgente de poblar la tierra. Exactamente. La idea de madre, bueno, madre es todo, como es madre y una sola, no hay nadie como a mi madre. Las manos de mi madre. Ay, la madre provinciana, ahí iba a traer, vamos a madre provinciana, pero es tan fea la canción. Yo he hecho años de bullying con esa canción. ¿Sí? Aunque la reproducción biológica es compartida, porque no es el Espíritu Santo, ¿no? Aunque muchos crean eso. Está compartida por ambos sexos. La reproducción social se asume como una responsabilidad de la mujer. La maternidad es la responsabilidad de la mujer. Ahí leí un concepto interesante de Marcela Lagarde, que es el de la madre esposa, una sola palabra, la madre esposa, de su libro Los cautiverios de las mujeres, madre esposas, monjas, putas, presas y locas, se llama el libro. Desde que nacen son consideradas madre esposa, las mujeres somos consideradas madre esposa. Lo que tiene que ver directamente con la maternidad, no tiene que ver directamente con la maternidad, sino con el rol de la sociedad. Es así que las mujeres somos eso. Madres y esposas principalmente. Ahora, si tenés un hobby, si tenés algún otro interés, lo anulás cuando sos madre. O después cuando tenga los chicos grandes. Salud. Y todos en bienestar de la bendición, ¿no? De la criatura. Claro. No separarte. La madre esposa se define por la servidumbre voluntaria. Es ser el por y para lesotres. Por lo tanto, la mujer nunca tiene un logro propio. Esto es, primero hay que ser madre. De hecho, bueno, conversábamos acá con la compañera y lo pueden, lo viven en carne propia todas las mujeres a partir de los, no sé, ponele, no desde la edad de que podés empezar a embarazarte, sí. Sino de que principalmente de que tenés una relación. Te saben del noviecito y primero es que no tengas sexo. Es todos los medios, por todo, intentar de que no tengas sexo. Después cuando lo superan. ¿Sabes que tenés sexo? Sí. Ya pasa un tiempito. ¿Y cuándo va? ¿Y para cuándo el matrimonio? ¿Cuándo el matrimonio? ¿Y cuándo los hijos? Claro. ¿Y cuándo el otro hijo? ¿Y qué sé yo? La parejita. Claro, para que no esté solo. No se acaba nunca. No se acaba nunca. Nunca. Y si no decidís no tener hijos o no podés, o lo que sea, el tema que no concretas, hay una persecución y mucha presión social con respecto a la maternidad y de tu cuerpo y que se te pasa el tren. Y todo esto, hay mucho, mucho peso con respecto a al ser madre, que no es una decisión. No está tomado como una decisión. Cuando se habla de la mujer en general, siempre se toca el tema de la maternidad. Por ejemplo, vas a hacer una entrevista a un artista, una deportista, a quien sea, y en algún lado de esa entrevista tiene que figurar si es madre o no es madre. ¿Cómo manejas tu actividad y tu rol de mamá? Sí, esa es la típica. Y después está esto de vivir a través de los logros de tus hijos, por ejemplo. En mi caso particular, mi mamá tenía muchas ansias de que tener una hija abogada. Un día la senté y le dije, mira, no vas a tener una hija abogada. Mami. Lamento te vas, te inscribís y vos sos abogada. Muy bien. Lo que pasa es que, pasa siempre. Pasa siempre porque justamente no es que las mujeres no tengamos deseo de otra cosa. Socialmente se impone de que tenés que ser madre por sobre las otras cosas. Entonces, por ejemplo, mi mamá, ella es súper madrastra, ¿no? Pero yo he crecido toda la vida escuchándola qué es lo que hubiese ella sido si no hubiese sido madre. Que le gustaba cantar, que hubiese sido, le gustaba la historia, que le hubiese sido, gustado ser docente. Pero ella es mamá de 4 hijes. Siempre trabajó en su casa, pero siempre expresó su deseo de lo que pudo haber sido. No sé si es... ella se lo permitía, me parece, pero no sé si es tan común de esto de que las mamás cuenten. Si lo que sí sucede es lo que decís, Marian, que vuelcan la frustración en los hijos. Claro. Sí. Por esto mismo, porque se atiende a la maternidad como un único destino de la mujer. Ahora, ay, perdón. La maternidad de madre es una representación abstracta es un ideal y generalizadora. ¿Qué es lo que motiva esto que hablamos recién? Las loas, los monumentos, todo. ¿Qué plaza de la Argentina no tiene el monumento a la madre? Ya sea con la teta afuera, con los niños ahí, pero siempre la idea del monumento a la madre, ese bodoque quieto que está con su bebé forever. Los refranes, el madre y una sola, lo que decimos hace un rato. Tiene estas atribuciones. Esto tiene que ver con esto que dice del instinto maternal, que no es tal. Que el instinto maternal es lo que marca las virtudes, como la paciencia, la tolerancia, la contención, la capacidad de atender, de escuchar, de proteger, de sacrificarse, porque nadie se sacrifica más que una madre. Claro, tiene que ser madre y sacrificarse. Y a partir de esta matriz representacional se construyen los estereotipos de buena madre y mala madre. Uh-huh. ¿Sí? Ahí empiezan las culpas católicas. Y la manipulación. Porque si hay algo que sucede con todas estas mujeres mal llamadas pro vida, que abortan y que van a las marchas a defender las dos vidas, tiene que ver con esta manipulación y la culpa de no haber querido o haberse negado a ser madre. Porque está mal, está muy mal no ser madre. Pero hasta el grado de la perversidad, ¿no? Ser madre aún, si te violaron aún, si te violentaron sí. Aún, si no querés ser madre, ser madre, ser madre, ser madre. Está mal no serlo. Claro. Esta idea se sobreentiende a la madre, que la mujer es madre, no es una persona. Mirá qué loco que es, porque ahí ya te sacan de persona o de ser humano. Que ahí donde viene también esto que dice la cuestión esta de la Michetti. Una de las frases, de las tantas que mandó, dice, ningún ser humano puede decidir sobre la vida de otro, refiriéndose a que la madre no puede decidir por el embrión. porque es otro humano. Pero ahí está descalificando a la mujer como humano. Porque nosotros como humanos podemos decidir que esa mujer sí o sí tiene que ser madre. Incluso ella dice que ella, ¿cómo es? Ni siquiera en caso de violación. Claro. Sí, que hay cosas peores. Claro, dijo que, bueno, que si te violaron, dale una adopción y después trátalo en psicólogo. No sí, sé. Dice, no sé, lo trata, fíjate qué te pasa. Estamos banalizando totalmente la situación. Totalmente, porque es como que sí o sí tenés que pasar la transformación de tu cuerpo, vivirla a esa idea de la gestación y todo, que para ellos ya es maternidad. ¿Sí? No es que el concepto madre es concebirse justamente como madre, o concebir un hijo no es que se produzca biológicamente, se forme el embrión, sino que es una concepción de qué es un hijo. Vos sos papá, así que podés entender esto de qué es un hijo. No es nada más la historia del hecho mismo de la no, claro, biológico. No es solamente biológico. Claro, y así como el bebé, ese embrión no es un bebé, no es una persona, ¿sí? Sino que es cómo se concibe. Si vos tenés la concepción de que lo que tenés en la panza es un bebé, es tu bebé. Pero si no, no. Y ahí es donde vienen todos estos cuestionamientos, digamos, de o cómo se sienten interpeladas les antiderechos, porque no se puede negar la maternidad, no se la pueden, es único destino. Entonces, cuando vienen, ellos caen con estos argumentos biologicistas y mitológicos que crean un imaginario social de lo que es la maternidad. Bien, ¿qué pasa también? Esto de la mujer heterosexual, lo que decías vos, la mujer heterosexual como garante de la reproducción humana. Porque ahí tenemos un peligro de... Está en déficit la población. De claro, sí, hay tan poca población que, bueno. Y también así se percibe a las mujeres, a las no heterosexuales, sobre todo a las mujeres lesbianas en la disidencia, porque la sexualidad no tiene que ver con la reproducción, ¿sí? Esto de que... Entonces, también califican como malas mujeres. Porque si vas a coger y no vas a quedar embarazada, ¿para qué? Claro. No cojas, entonces. Claro, porque pecadores. No hay... Anulemos el placer. Claro, es que ahí está. De todas las declaraciones de diputados, de las previas, incluso de las mismas exposiciones, el tema del placer y del deseo les explota la cabeza. En los cuerpos gestantes les explota la cabeza. Ay, sí. ¿Cómo que las mujeres, las lesbianas se quedan embarazadas? No mujeres, porque hay una concepción también de que las lesbianas no se identifican como mujeres. Claro. Y está bien. Y después sale esto de, pero ¿cómo que las lesbianas se quedan embarazadas? Porque meten los cuernos. Cualquier cosa. No, ya cuando te salís de... Claro, ahí está. Ah, te no salís eran tan de lesbianas, entonces. Está mal, entonces. Está mal que tengan sexo. Están mal. Todo está mal. Con algo así les explota la cabeza. Tenés frases, bueno, también como esto de que un pediatra que es youtuber también, Diego Montes de Oca, sale en la tele y todo, un papanatas, que él dice que fue a proteger a... Aténdeme el concepto porque es interesante esto. A proteger a los bebés de la madre que decide abortar porque no quiere ser madre. O sea, ya te califica de madre, al embrión lo califica de bebé. Entonces, la mujer no es una persona sino es una madre. Y el embrión no es un embrión sino es un niño. Erradísimo. Un ingeniero. Y después, otras declaraciones que ha estado circulando muchísimo estos días de una mujer en la entrevista en la calle diciendo: si tiene que morir uno... Que muera la madre, obvio. Obvio, porque no importa la madre, la mujer no importa. Entonces, en todas estas declaraciones vos podés ver esta despersonalización de la mujer y la construcción como persona de un embrión. Ahí vos ves el valor que tiene el cuerpo de la mujer para el catolicismo, para esta moralina también que les llena la cabeza a los antiderechos. Tenemos... para escuchar un audio. Vamos a escuchar un poco, a ver si la reconocen. Ah, no, si está anunciada. La palabra la diputada Karina Molina. Oh. Me pongo de pie. Gracias, señor presidente. Quiero decirle que voy a ser breve y voy a insertar ya un análisis en el aspecto jurídico, científico, social y sanitario de este proyecto. Pero en esta oportunidad voy a mencionar un párrafo de un trabajo realizado por instituciones sanitarias que participaron en el debate y que gentilmente lo compartió conmigo el doctor Alejandro Barceló. Y quiero que presten atención. Acá se pone medio como loca. Porque acá, lo que voy a decir ahora no se dijo en este debate, no se dijo en esta sesión. Es una iluminadora. Quiero que nos saquemos la venda. Este proyecto de ley establece como principio general el derecho absoluto a obtener la práctica de abortos, incluso hasta los 9 meses cursados de embarazo, y la obligación de los profesionales de practicarlos a las pacientes que lo requieran. Así como lo escucharon, esta ley no solo va a matar a los bebitos, a los niños de 12 semanas, sino a los de 9 meses. Es una vergüenza. Desde el último día de gestación, la mujer va a poder abortar. Y eso es una aberración. Pero se comió el papel, ¿no? De que fue a salvar la provincia, más o menos. ¿Y qué van a hacer con los médicos que se niegan? Porque con los médicos, con esta ley, también están obligados a abortar. ¿Qué van a hacer con los médicos? Claro, porque no abortan ahora, ¿eh? ¿Qué van a hacer ahora, con las enfermeras? No practican aborto. Con todo ese personal del hospital. ¿Qué sienten cuando les digo esto? Están leyendo un apunte, ¿eh? Está guionada, eso lo peor de todo. Señor presidente, Argentina... Ahí bajó de nuevo. Sí puede destinar todo ese dinero que pretenden gastar en el aborto legal. Argentina sí puede destinarlo para contener a todas esas mujeres que pasan por una situación de embarazo no deseado. Pero tienen que pasar por la Señores situación de embarazo. Diputado, es de la escuelita de Michetti, ¿no? Esto de mandar el aborto este presupuesto. Gran debate a todos. Ahí acá viene la parte de... Quiero darle la gracia por permitirme estar acá humildemente debatiendo con ustedes. Por favor, porque en este estás día ahí histórico. Más allá de los resultados de mañana. Más allá de los resultados de mañana, nosotros tenemos que seguir comprometidos con seguir trabajando por esta república. Dale. Hay algo que lo estuve compartiendo. Ahí va, che, Karina. Con los que creemos y estamos convencidos que tenemos que resguardar las dos vidas. Créanme que yo comprendo y los entiendo la postura. Mentira. Y respeto también la lucha que hacen con esta campaña por la igualdad de género. Pero ¿saben qué es lo que yo no puedo permitir? Que quiera... Se cortó. No, la censuran a la compañera Molina. Estábamos esperando el éxtasis de sí. Karina Molina. Claro, justamente en la parte donde ella dice que... Justamente esto de que hablamos de que lo que dice, lo que no va a permitir que las feministas le hagamos creer a la nueva, le lavemos la cabeza a la generación diciéndole que lo que hay en la panza no es un bebé. Diciéndoles que las mujeres en la panza no tienen un bebé, que no es un niño lo que tienen en la panza. No es un niño. Cuando ustedes saben que ustedes, las que estuvieron embarazadas, le dicen a su hijito de 2 o 3 años. ¿Qué tiene la mamá en la panza? Y ese niño sabiamente dice, mi hermanito, un bebé. ¿Cómo pueden hacer eso con nuestros jóvenes? Lo he vivido en mi familia, no, con mis sobrinas, no, es vergonzoso. Con es mi vergonzoso, propia hija. Pero todo el tiempo. ¿Saben qué? Hemos sido el hazme reír. Yo ya he ganado. ¿Saben qué he ganado? Se pasó hasta Luis. Por lo menos convencer a mi hija que lo que hay en la panza de una mujer es un bebé. Yo ya he ganado, señores. He ganado un montón en de plata. Yo robo al Estado, lo tuve que querer, Molina. Sí. Bueno, esto es lo que quería traer de esta mujer que también es representante. Es la, sí, es representante de acá, de todos nosotros. Fue elegida. Y la mujer esta dice: esto de lavarle la cabeza, mirá, seguir ella. Quiere seguir sosteniendo esta mitología. Uh-huh. De la madre, de la buena madre y del bebé, nunca, igual que la Michetti, alejadísimas de lo que es la vida, alejadísimas de lo que son las realidades que viven las mujeres y de las violencias que viven las mujeres, que vivimos las mujeres. Y que no querés, si no querés ser madre, te califican, y si te viola tu marido en tu propia cama, y querés, no tenés que abortar porque es tu marido y que tenés que ser madre, este concepto de madre y de bebé. Y bueno, no es un bebé. La idea de bebé, la idea de niñe es más compleja. Lo que se aborta es un embrión. Y vamos, por más que esta mujer se ofenda y que ella ya le puede, haya hecho entender a su hija, pobre la hija, ¿no? Para seguir reproduciendo el sistema y la culpa y el ideal de maternidad y estas grandes mentiras que están cayendo con el movimiento de mujeres y con el feminismo, y que este grandísimo debate que se está dando en todos los ámbitos, es increíble, en todos los ámbitos de la sociedad se está hablando de aborto. Entonces, ¿sabes qué, Karina Molina? Nosotros ya ganamos. Mucha vergüenza, Karina Molina. Que después lo siguió sosteniendo esto de hasta los 9 meses se puede abortar. Ay, no. Loca, tenés que leer. Nada, tenés que hacer una cosa. Te pagan un montón de plata, digo, tenés tiempo, léelo al proyecto de ley. Que lo lea y que tenga un poco de. Sororidad no lo entiende, pero un poco de empatía con las mujeres. ¿Sabes qué, Karina Molina? Las mujeres sí abortan hasta muy avanzados los embarazos porque viven situaciones horrendas. Y la ley lo que pretende es que es proteger a las mujeres, que no se mueran y que no pasen situaciones. Sí, es cierto, en la clandestinidad se aborta mucho más de las 14 semanas. Esa es la verdad. Y aunque ella lo niegue y hables de bebés y la Michetti hable de abducción y de pasar el embarazo, son realidades que no quieren ver. Porque existen y son duras, pero ellas se van a seguir protegiendo en su estereotipo, en la religiosidad, en la moralina. En las estructuras culturales, ¿no? En las estructuras culturales, pero el tema que es una irresponsabilidad enorme por los lugares que ocupan. ¿Nos vamos yendo nada más? Se vamos para las casas, y así pasó la columna feminista de Natacha Avellaneda. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Espero que ya esté terminado el mural. Les invito a que lo vean y lo compartan. Estamos terminando ya el mural de Pelín Mercado con muchísimo esfuerzo con la cooperativa Voces. Un agradecimiento a Marita, a Majo, que es la dueña de la pared y de la casa. Sí, toda la buena onda, la gente, la verdad que todos dicen cosas buenas. Es como que cambió mucho la imagen de esa esquina. Uh-huh. Y el tema de hablar de Peli Mercado todo el tiempo, mucha gente sabe quién es y mucha gente no sabe quién es, pero el fin del mural es que sea visible su caso y que no lo olvidemos. Se está cumpliendo el objetivo, entonces. El mural que está lo pueden ver, si vienen bajando por la avenida San Francisco, ahí cerca de una estación de servicio. En los semáforos, exactamente. Es San Francisco y Fournier, ¿es? Sí, rastreador Fournier. ¿Pudieron solucionar el tema de la altura? No, tenemos una escalera que nos prestaron en la estación de servicio porque todos los días que sí ya hay andamio, pero no. Es algo, una herramienta muy grande y es muy difícil trasladarla. Pero bueno, lo estamos terminando. Vamos a hacer. Son, todos los que me hablan de, y todas las que me hablan del mural, son buenos comentarios, les encanta. Y detrás está todo esto, ¿no? Hablar de peli. Hablar de peli, sí, exactamente. Ahora sí nos vamos. Se vamos para las casas. Recuerden que a las 17 llega la rosca de la tarde, la rosca de la siesta. No sé si estuvo tan bueno ese cambio, porque le quito una hora más a dormir la siesta. Hay que levantarse un poquito más temprano. Pero se va más temprano por el frío. Hay gente que no duerme la siesta. Sí. Yo no lo voy a entender nunca, pero hay gente que no duerme. Nos vamos, no, ahora sí, gente. Escuchen El Desierto esta noche, hay un invitado especial. ¿Usted va a hacer El Desierto el día de su cumpleaños? Obvio. Es festejo. Haciendo patria. Hay que hacer patria. Sí. Viene Black Mass Sound System a hacer música electrónica aquí en vivo con un montón de aparatejos y proyecciones espectaculares. Eso está eso muy es bueno, ¿Podemos traer esos medicamentos que acaban de salir de circulación? Claro. Nos enfiestamos esta noche. Y mañana vemos cómo hacemos el programa. Es fiesta matiné, por las dudas. Fiesta matiné. Fiesta hasta matiné. Temprano, no más para quedar aquí. Desde las 21 hasta las 20. Cero. Ya te, ya está, una. María, me parece que mañana no tenemos operador. Yo voy a estar acá, compa. No me voy a poder ir. Nos escuchamos mañana, gente, a partir de las 8. No se vayan, ya sigue el Erreando las Mañanas.